Es muy grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, su programa Diálogo Bíblico por esta radio Nuevo Tiempo. Es su programa que habitualmente estamos saliendo para conversar con ustedes sobre la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Horacio Rodríguez, y que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles nuevamente con un cariñoso abrazo y el deseo, el mejor deseo, que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Nuestro tema durante este verano, increíble, Chile tiene una muy bien marcada las estaciones, ¿ah? Sí, así es. La primavera en septiembre, cuando estudiábamos acerca del santuario, ¿tú recuerdas? ¿Sabes? Aunque han estado medio cambiadas las cosas, ¿eh? No, sí, o sea, a veces antes era más marcada, han estado un poquito más cortas, más largas, pero ya estamos en pleno verano, mucha gente está de vacaciones. Pero qué bueno que nosotros seguimos estudiando y cumpliendo nuestro deber de impartir, de conversar con ustedes acerca de la palabra de Dios. Y recuerden que estamos conversando acerca del discipulado, y hemos entrado en esta conversación para ver diferentes formas de discipular, de hacer de otra persona un seguidor de Jesús, porque esa es la idea del discípulo. Yo le enseño, la esencia en realidad de discipular es enseñar a otro el secreto de caminar todo el día con Cristo. Bueno, y para eso uno primero tiene que aprender a caminar con el Señor. Eso es lo importante, porque es bien fácil decir, mira, síguelo tú. Pero otra cosa es, sígueme, porque claro, yo lo estoy siguiendo. Claro. Entonces, nuestra conversación va a estar en torno ahora de discipular mediante metáforas, van a estar incluidas algunas parábolas, alegorías, qué sé yo, pero esta es la idea, porque de improviso tú puedes conversar con las personas y tomar algunos ejemplos para reafirmar lo que quieres decir, como por ejemplo, tú conversas y le dices, mira, te lo explico de esta manera, y usas elementos conocidos de la persona, quizás habitualmente los usa, los tiene, los ve, para luego llevarla a la enseñanza más profunda que quizás estaba desconocida para ella. Eso es lo que de Jesús de alguna manera hizo, usando estas figuras retóricas para describir, calificar a través de semejanzas o de analogías con otra cosa. Interesante esto que vamos a ver durante esta semana, acerca de discipular mediante metáforas. Y esto no es nuevo, porque también estaba presente en el Antiguo Testamento. Nosotros generalmente cuando hablamos de esto, nos referimos siempre al tiempo de Jesús, porque Jesús utilizó mucho la parábola. Pero esto estaba en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si nosotros vemos en 2 de Samuel, capítulo 12, versos 1 al 7, encontramos allí el caso de David. ¿Recuerda cuando David cometió adulterio y también mandó que mataran al esposo de con quien había adulterado? Mira, una de las cosas que tiene el pecado es que ciega a quien comete el pecado. Y fue así que dice la palabra de Dios: Jehová envió a Natán a David, y viendo él, le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino de camino el hombre rico, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Bueno, aquí es una alegoría que yo creo que Dios lo inspiró al profeta Natán Pero él preparó muy bien esta exposición, porque tú sabes que los reyes tenían autoridad, y más de la que uno se imagina hoy día quizás, tenían autoridad. Si alguien venía a criticarlos, a mostrarles alguna situación difícil, podrían perfectamente eliminarlos, no importa que sea. Y de hecho, claro, muchos de ellos fueron así tratados. Exactamente, generalmente los profetas no vivían mucho por eso, porque tenían el deber de ir a amonestar, y no solamente a la gente, al pueblo, sino también a los reyes. Y cuando amonestaban a un rey, generalmente este lo mandaba a matar. ¿Te acuerdas lo que ocurrió con Elías cuando tuvo que andar arrancando? Huyendo justamente, porque había sido presa, digamos, de un complot para ser eliminado. Ahora, lo interesante es que él, como prepara esto, se lo demuestra a David. Y David, yo leí un comentario que decía que David se sintió incluso agradable que lo consultaran, de un profeta de Dios lo consultara para solucionar un problema que había. Y por eso que tú ves la reacción que tiene. O sea, esto es una forma del Antiguo Testamento que también se muestran algunas, ya sea, digamos, alegorías, algunas parábolas, algunas metáforas, para enseñar algo que después la persona toma la decisión y decide, pero en conciencia, sabiendo a lo que se está tomando, o que está decidiendo sobre eso. Ahora, Isaías también tiene otra muestra de esto. El texto, a veces cuando se lee fuera de contexto, es un poquito complicado, pero dice que el que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los tesoros o los terrones de la tierra. Ya, eso se encuentra en Isaías 28, 24 en adelante. Claro. Ahora, la figura que está presentando, o sea, aquí es una figura conocida para ellos, te fijas, es lo mismo, claro, que usó Jesús cuando usó las parábolas, tiempo, sí, las metáforas. Él usó elementos conocidos. Incluso hay una parábola de las 10 vírgenes que algunos comentadores piensan que Jesús estaba mirando un acontecimiento de esta naturaleza en el atardecer, ¿no es cierto? Porque iban con sus teas encendidas para alumbrarse en la noche. O sea, él usa elementos de esta naturaleza para llevarnos a situaciones más profundas. Y aquí justamente en Isaías 28, 24 al 28 dice que el que ara, arará siempre, o sea, todo el día se va a poner solo a arar. Solamente va a romper y quebrar los terrones de la tierra. En otras palabras, hay ciertas, como dijéramos nosotros, ciertas etapas que cumplir. De alguna manera se siembra el trigo, se siembra el eneldo, se siembra la cebada. Todo esto es, digamos, una forma de hacerlo, pero luego viene y se hace la aplicación porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. ¿Te fijas? Ahí está la idea, llegar. Es como enseñar un proceso para hacer algo, uh-huh, y lo usa usa elementos conocidos para llegar a eso más profundo. Eso es lo interesante de lo que son estos ejemplos del Antiguo Testamento que estamos analizando. Bueno, aquí le dice justamente: el eneldo no se trilla, claro, ni el comino se le pasa a rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo, el comino con una vara, el grano se trilla. Entonces, todo tiene una forma diferente de hacer las cosas, ¿eh? Entonces, aquí hay varias enseñanzas en cuanto a la parábola de Isaías. Enseña acerca de la ilimitada misericordia de Dios durante el tiempo de castigo. Entonces, tenemos ahí que hay distintas enseñanzas, distintas formas de expresar, de contarle. Fíjate, estaba pensando que si Jesús hubiese estado en nuestro tiempo actual, ahora, él seguramente las parábolas habrían sido diferentes. Habría hablado acerca de la parábola del metro, acerca del aeropuerto, del computador a lo mejor, del internet. Habría hablado cosas que son comunes para nosotros, que cualquier... Y lo importante de esto es que la persona, cuando escuchaba estos relatos, cada vez que ellos veían, por ejemplo, aquí cuando habla la parábola de Isaías, cuando habla sobre esto, cuando la persona veía las labores del campo, le venía a la memoria inmediatamente, hay una asociación de ideas. Entonces, tenía eso, la parábola tenía eso, que la persona era fácil de seguir recordando la enseñanza. Ahora, eso es lo importante en esta situación, Horacio, porque cómo tú dejas marcado, Bueno, en una exposición, en un tema que tú presentes, a veces la repetición de hechos hace que a la gente se le quede en la mente la idea que uno quiere presentar, reiteradamente volver a la situación para que quede lo que uno quiere que en la mente la persona quede. Ahora, lo interesante es que Jesús, de alguna manera, usó estos elementos, pero en el Antiguo Testamento están también presentes estas figuras, estas alegorías, el hablar figuradamente. Fíjate, es una forma literaria que usa muy, es muy recurrente en la palabra de Dios. Y fíjate, lo interesante del caso que todos los profetas mayores tienen parábolas. Uh-huh. Acabamos de ver Isaías, también Jeremías tiene una parábola ahí en el capítulo 13, los versos 12 en adelante. Dice, les dirás pues esta palabra, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, toda tinaja se llena de vino, y ellos te dirán, ¿no sabemos que toda tinaja se llena de vino? Entonces les dirás, así ha dicho Jehová, he aquí yo lleno de embriaguez a todos los moradores de la tierra y a los reyes de la estirpe de David, que se sientan sobre el trono y los sacerdotes y profetas, y a todos los moradores de Jerusalén, y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres contra los hijos igualmente, dice Jehová, no perdonaré, ni tendré piedad ni misericordia para no destruirlos. Les está hablando bastante bastante duro, ¿eh? O sea, la ejemplificación es clara para, porque cuando habla de esto de llenar de vino, ¿no es cierto? Ellos uh-huh. Responden de una manera como diciendo sorpresa, pero si eso quizás es obvio, bolo, pero claro. Si eso se sabe, sí, exactamente, se sabe. Por eso es que ahora viene, a sí mismo les va a pasar a ustedes. Aquí especialmente con el profeta Sedequías, reyes de Judá y todos estos que actuaron en ese tiempo. Todos estuvieron directamente implicados en los sucesos finales del reino del sur. ¿Te acuerdas tú esta guerra? Y quizás lo que estaba haciendo el profeta estaba refiriéndose a todos ellos, cómo actuaban, cómo llevaron al pueblo a la división realmente. Bueno, vamos a seguir conversando en otro momento acerca de esta misma situación de hablar por medio de metáforas, parábolas, ilustraciones. Que el Señor los bendiga, nos encontramos pronto. ¿Qué hay en los relatos de historias que las hace un medio tan poderoso para expresar verdades? ¿Cuáles son algunas de sus historias favoritas y por qué le gustan? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.